Jueves 20 de junio. Cuando recéis, no uséis muchas palabras. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. El Padre nuestro, que Jesús nos enseña, hoy pierde importancia cuando lo rezamos de forma rutinaria, sin tener presente todo el poder de su contenido. Decimos, Padre nuestro, pero lo hacemos de forma que no trasluce la fraternidad universal que indica. Nos alivia un poco que esté en el cielo. Si podemos colocarlo allá arriba, nos lo quitamos de delante y puede que tenga menos importancia. No nos cuesta santificar el nombre del Señor. Le hacemos un templo hermoso, una bella ceremonia y santificado queda. Pedimos a boca llena que venga a nosotros su reino, pero no ponemos nada de nuestra parte para que eso sea posible. Seguimos pidiendo que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, pero procuramos esconder nuestra responsabilidad en que esto suceda. Lo dejamos en manos de Dios, y que Él, con su inmenso poder, lo haga. Es nuestra voluntad la que nos interesa, y así parece que le pidamos al Padre que sea su voluntad la que nosotros tenemos o queremos. Sí, pedimos con alegría que nos dé el pan de cada día. Pero puede que queramos ese pan para atesorarlo, cuando solo somos depositarios temporales y estamos obligados a repartir y compartir con los hermanos. Pedimos a Dios que solucione el hambre del mundo. Y decimos muy devotos, te lo pedimos, Señor, con lo que le pasamos el problema y nos desentendemos. Se nos olvida que Él nos ha dicho varias veces, dadles vosotros de comer. Y rematamos pidiendo que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos, mientras cambiamos de banco en el templo para evitar dar la paz a ese que nos cae mal y del que no olvidamos sus ofensas. No tenemos en cuenta que Dios no perdonará nuestras ofensas sin que vaya delante nuestro perdón a posibles ofensores. Y pedimos que nos libre del mal, pero no hacemos nada por evitarlo. Nos quejamos de Dios porque tenemos un cáncer en el pulmón, pero nos olvidamos de cómo hemos fumado y lo seguimos haciendo. Y seguimos cayendo en la tentación una y otra vez porque no ponemos en juego las posibilidades que Dios puso en nosotros desde siempre. A lo mejor tendríamos que pensar un poco a qué nos comprometemos antes de rezar el Padre Nuestro. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.